Porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos, este es el Conuco de Prometeo. A mi lado se encuentra Carlos Peláez. Hola. Y bueno, les agradecemos que estén con nosotros del otro lado. Hoy vamos a tener un programa para seguir con la línea predictiva de nuestros amigos de la guía astrológica. Vamos a tener un programa lleno de predicciones, pero basadas en las noticias y en las ciencias. Porque se puede ver que el mundo se está aproximando a unos cambios muy, muy radicales que creo que vale la pena que nosotros abordemos desde nuestro punto de vista ecológico. ¿Cree usted que Leo está en lo correcto con esto? Puede comunicárnoslo a través del Twitter, @PrometeoRCR. También está disponible la mensajería de texto, que es el número 3456, por un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. No sé por qué sigo diciendo esto. ¿Qué es un bolívar fuerte más básico más IVA? Es raro. Nada. Seguramente dentro de unos meses hay una reconversión nueva. Sí. ¿Qué locura eso de la reconversión? Porque la gente se le olvida. Se le olvida eso, ese cambio que hubo, esa eliminación de cero. O sea, nos habituamos rápidamente a... ¿Qué es un millonario? Un millonario es una persona que puede pagar en millones. Sí, sí, sí. Y un cartón de huevos ahorita te está costando 6 millones. Pero entonces, pero fíjate, entonces lo logramos finalmente, la revolución, porque ahora todos somos millonarios. Bueno, ahí están repartiendo el carnet de la patria ese para unas migajas. Hoy, es increíble porque decía hoy Ernesto Villegas, ríos de gente sacándose el carnet de la patria. Chamo, eso significa que fracasaste. Eso significa el carnet de la patria es una ayuda para la gente miserable gente que necesita ayuda para comer. Ríos de gente pobre. Ríos de gente miserable. Lamentablemente, no miserable en miserable en términos económicos. Es río de gente que no tiene suficiente dinero para comprar comida. Eso es lo que tú estás pasando por televisión como un logro. Como un logro. Así como cuando también anunciaron no sé cuántos aumentos en tantos años. Jamás se había visto esto, pero con bombos y platillos. Claro, sí, exacto. Sí, el logro es que jamás se había visto una inflación así. Bueno. Pero el hecho es que Leo Maita dice aquí que ven unos cambios radicales en el planeta. Usted puede opinar a través de las vías que ya conoce. También está disponible el teléfono de la cabina, 482-9750. Cambio viene y sean muy radicales o no. Jesús. Y viene como Jesús, ¿no? Porque, viene bueno, como porque Cristo. Porque ayer fue noticia mundial la toma de posesión de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Uh-huh. Y esta noticia... Perdón. Es que tú me habías sugerido que siguiéramos el orden de las noticias. Perdón. Olviden todo lo que hemos dicho. Pero esa es la primera noticia. Solo que yo antes quería hacer un inserto para hablar de que hoy, justamente viniendo para acá, vi a gente pues vendiendo, de estos que venden cosas entre los carros en las colas. Sí, yo los vi en esta misma semana. Sí, estaban vendiendo orquídeas en la Trinidad. Hermosas en la zona de la Trinidad, que son claramente sacadas de algún parque. Yo las vi. Yo las vi y dije, "Cónchale, me da..." Y debía hacerlo por convicción. Pero quería preguntarle a estas personas que las están vendiendo, ¿de dónde las están sacando? Sí. Sí, es complicado, porque a mí me ha pasado que me he encontrado con vendedores de orquídeas y yo le dice, chamo, pero esto es ilegal, pero esto de dónde lo saca. Y me dicen como que, a mí me sabe si es ilegal o es legal, yo necesito comer. Yo voy a comer. Exacto. Ok, uno puede entender esa perspectiva, pero yo, esto más bien es entonces un mensaje para los compradores de este tipo de vida silvestre, que es sacada claramente de zonas protectoras o no protectoras, pero es sacada de la naturaleza, que no compren pericos, no compren monos, no compren plantas que sacan, que se ven en la autopista, porque esa extracción es lo que finalmente termina extinguiendo estas especies. Ahora, porque ¿sabe qué pasa? Que esa orquídea seguramente en su casa no va a sobrevivir. Claro. Porque las orquídeas son un género, una familia enorme, con plantas adaptadas a condiciones muy fuertes y otras plantas adaptadas a condiciones muy específicas. Entonces, si usted le toca una planta adaptada a condiciones específicas, la va a poner en la cocina de su casa y eso se le va a morir, no le va a dar flores nunca, va a ser un esfuerzo reproductivo inútil. El hecho es que poco a poco se va extinguiendo la especie. En esa zona a veces se pone la misma gente a vender bora. Si usted conoce la diferencia entre una bora y una orquídea, no hay ningún problema en que compre bora, porque la bora es una especie de planta invasora que llena el estanque de la mariposa, el embalse de la mariposa, lo seca, es decir, se reproduce demasiado fácil. Pero ven acá, ¿no es también peligroso justamente que estas plantas que pueden convertirse en una plaga se empiecen a dispersar por ahí sin ningún tipo de control? Sí, es peligroso. El problema es que ya está tan dispersada que si se la sacan de la mariposa, le están haciendo un servicio a la mariposa. Igual usted no debe comprar vida silvestre en la calle, porque eso tiene que tener un certificado de procedencia, de que fue criado, de que fue extraído de manera sostenible, etcétera, etcétera. Ahora, comprar bora es mucho más inocuo que comprar una orquídea. El problema con las orquídeas es que son especies en peligro, que tardan mucho en reproducirse, que son muy difíciles de producir, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué opina usted a través de @PrometeoRCR, que es nuestra cuenta en Twitter? Estoy tratando de entrar en nuestro servicio de mensajería de texto por el 3456 y creo que tenemos problemas. No sé, tú prueba desde aquella computadora. Yo también estoy desconectado, déjame ver si puedo entrar. Entonces, bueno, vamos a utilizar como vía de comunicación por hoy Twitter, preferiblemente. El Twitter, @PrometeoRCR. Por cierto, Alejandro Giraud nos mandó un mensaje, bueno, nos mandó una noticia de que la Corporación Venezolana del Café llevó a la quiebra a productores con decomiso arbitrario de café. Bueno, esto es un problema que tiene varios años porque le han puesto a los productores de café un montón de trabas, les han regulado los precios, entonces muchos han dejado de cultivar café y han pasado a rubros de hortalizas. Y el problema es que el café es una planta muy amigable para el medio ambiente porque necesita bosque, necesita suelos sin pesticidas y sin contaminantes, mientras que las hortalizas requieren que tú peles la selva para poner tus hortalizas, llenes eso de fertilizantes, llenes eso de pesticidas y llenes eso de riego. Sí, ya lo habíamos hablado. El café es una planta de sombra. Una planta de sombra y por lo tanto necesita árboles más grandes y eso crea todo un ecosistema de bosque en el que viven otro montón de especies. Entonces, miren, estas fallas de política económica básica tienen impactos grandes sobre el medio ambiente. Bueno, después de esta denuncia sobre las orquídeas, sí quisiéramos entrar en esta noticia de Donald Trump. Porque además de todo lo que se ha dicho sobre Donald Trump y toda la mala propaganda, etcétera, etcétera, etcétera, hay una noticia en su primer paso dentro de la Casa Blanca. Sí, esto no es un rumor, esto es un hecho objetivo. Es una noticia que a nosotros nos da muchísimo miedo. Y es que la página oficial de la Casa Blanca acaba de eliminar todo lo referente a cambio climático dentro de la página. Sí. Cambio climático y a derechos de las comunidades homosexuales. Pero fue como un cambio radical. Es como que apenas su equipo obtuvo acceso a la página web de la Casa Blanca, es como que fue todo lo primero este que tema hicieron. Del clima raspa afuera. Eso es lo que da miedo, eso es lo que da miedo, ¿no? Sí, que fue lo primero que hicieron. Es como que aquí vamos esto, con todo. Es como aquí algo no casi espacio, personal. Sí, aquí no hay espacio para discutir este tema. Esto va para afuera. Y no solo es eso, sino que en la parte de energía, de las políticas de energía de la Casa Blanca, es aquí nos vamos a casar con los con el petróleo de esquisto, con lo que se llama fracking, con los gases de esquisto. Es decir, aquí va la industria petrolera full on. Aquí vamos a quemar petróleo parejo hasta que se acabe esta broma. Eso, por supuesto, es algo muy, muy malo, que da muchísimo miedo, sobre todo porque son los primeros, apenas los primeros movimientos que podemos ver de la política de Donald Trump. Y eso se puede poner en contraste con otras cosas que están pasando en el mundo. Uh-huh. Y por lo tanto, por eso es que estábamos anunciando lo de los cambios que vienen. Claro. O la incertidumbre que tenemos frente a lo que va a pasar en el mundo en los sí. próximos años. Sí. Porque además de eso, tenemos otras noticias como la posición que está tomando Holanda, sí. Noruega, ya vamos a hablar de eso. Y cómo esto se puede sí. poner en un enfrentamiento. Sí, obviamente esto depende mucho de política exterior que nosotros no manejamos. Pero como que Trump y Putin están cuadrados con que hay que sacar todo el petróleo posible y quemar todo el petróleo posible. Mientras tanto, China paraliza 104 plantas de carbón que estaba construyendo. Y bueno, eso es una buena noticia por un lado, por otro lado no es tan buena, porque si tenían 104 plantas de carbón que estaban construyendo, quiere decir que ya habían pensado hacer eso. Sí. La razón por la que China está parando esta construcción de plantas es porque, bueno, porque hace poco hubo un escándalo horrible de una de sus ciudades que estaba completamente... Pekín, su sí. capital. Ajá, que estaba completamente llena de smog. Ajá. Tanto que la gente no podía salir de sus casas, se estaban enfermando. Sí. Eso, por supuesto, también repercute en sus actividades económicas y de producción. Obvio, claro, la gente no va a trabajar, no produce. La gente hay que pagarle sistemas de salud, hay que pagarles medicina, igual se te mueren rápido. Exacto. Es decir, es un problema. La contaminación es un problema económico para los países. Claro. Después de cierto punto, y para China lo era, y ellos empezaron a cambiar a plantas que no fueran de carbón debido a esto, porque las plantas termoeléctricas de carbón generan mucha polución. Uh-huh. ¿Te acuerdas que aquí reactivaron las minas de carbón de Zulia cuando China empezó a promulgar su plan de... Claro. Porque esto no es que cerraron plantas viejas y no sé qué, sino uh-huh. que las estaban construyendo y decidieron parar esa construcción. Sí, pero allá. Allá, en China. También pasa que China simplemente se ha deshecho de un montón de problemas porque se los está pasando a otros, como a Venezuela. Bueno, pero la producción de energía no se la está pasando a Venezuela. Claro, es claro. decir, ellos decidieron que iban a hacer plantas de energía eléctrica a base de carbón. Necesitaban nuevas fuentes de carbón. Los chavistas se metieron duro con ese guiso. Es decir, vamos a reactivar esas Ajá. minas en Zulia. Vamos a sí. destruir esa sierra porque aquí los chinos van a comprar carbón y yo quiero guisar. Bueno, reactivaron esas cuestiones, pero evidentemente para los chinos... Ya el tema de seguir con el carbón no es negocio por una serie de razones. Entonces, claro, les trae otros problemas. Eso espero que haga que la explotación de carbón allá en Perijá se pare. Que eso sea una de las consecuencias de esta decisión. Pero también resulta que lo estábamos hablando aquí antes fuera del aire. Uh-huh. Que Trump parece que odia a los chinos. Los detesta. Sí. Entonces... como que ellos están tratando de buscarse aliados nuevos, y los aliados que le quedan son los europeos, y los europeos están casados con el tema de la lucha contra el cambio climático, obviamente por razones de negocio también, pero los chinos dirán, bueno, si esta gente necesita cosas limpias, nosotros vamos para allá. Claro. ¿Y qué hicieron? Típico de los chinos, agarraron y dijeron, yo voy a producir paneles solares y los voy a hacer baratísimo. Yo y voy han a bajado muchísimo eólicas y lo voy a hacer baratísimo. Y han bajado muchísimo de precio desde que los chinos se han metido en ese negocio. El precio de las tecnologías de producción de energías limpias en China ha bajado enormemente. Eso ha permitido que los chinos empiecen a sacar una gran cantidad de energía a partir de energías limpias para consumir ellos. Y además puedan venderle esta tecnología a los demás países como siempre lo han hecho. Antes lo hacían con plantas de carbón, ahora lo harán con paneles solares. A ellos no les importa, a ellos lo que les importa es vender. Exactamente. Bueno, por eso decíamos que vienen algunos cambios, porque si podemos entrever que Estados Unidos se va a olvidar de todos sus acuerdos contra el cambio climático sí. y más bien van a apretar ahí las tuercas de esas máquinas que echan humo. Sí, eso. Y estamos viendo, por otro lado, que China, que es uno de los más grandes contaminantes del mundo, está diciendo ya, un momento, nosotros vamos a hacer las cosas distintos, porque además, porque sacaron... No voy a decir que bien, pero lo vamos a hacer de la otra manera. Exacto. Porque echaron números y se dieron cuenta de que la cosa no era rentable, porque olvídense, los chinos no se están cayendo a pasiones con nada, solo con el dinero. Solo el dinero. Chin, chin. Entonces, bueno, podemos ver que aquí se empieza a dividir una forma de ver cómo se va a producir y consumir. Cómo se va a producir la energía en el futuro, ¿no? Y van a ver como esos dos bloques, los que produzcan o los que busquen energías renovables cada vez más, y me imagino que le verán la tostada comercial a eso, y los que lo hagan a partir de petróleo, porque es, bueno, teóricamente barato. Ahora, ¿por qué Trump hace eso en un momento en el que incluso Estados Unidos llevaba enormes cantidades de inversión en energías alternativas desde la administración de Barack Obama? O sea, para los Estados Unidos va a ser costosa, porque van a perder esa inversión, van a tener que reinvertir en otras cosas, y en una industria que es la industria del petróleo, que a lo mejor le van a dar unos decenios más de vida, pero igual va a terminar acabándose, porque es lógico que se va a acabar. Entonces tú dices, bueno, ahí lo que debe estar detrás es los intereses particulares de ciertas empresas, de ciertas compañías que tienen mucho poder, mucho lobby, y le dijeron, tú me vas a decir, tú me vas a hacer esto y esto y esto para yo seguir sacándole dinero a ese pozo petrolero durante el tiempo que yo pueda. Es decir, no es una visión estratégica a largo plazo para Estados Unidos, es simplemente una orden que le dieron a Trump para seguir explotando petróleo por razones comerciales. Sí, unas patadas de ahogado, es tal algo, vez de un negocio. Yo ni siquiera sé si es patadas de ahogado. Yo solo digo que es algo que le conviene mucho a muy pocas compañías. No es algo que le conviene ni a los gringos, ni a Estados Unidos como país, ni al hemisferio, ni al mundo. Es no es estrategia, es simplemente dinero que está ahí en el suelo y que alguien lo quiere agarrar. Pero es una movida muy agresiva, volviendo muy agresiva, a lo del eliminar de esa manera tan violenta todo lo que tiene que ver con eso. En la página oficial de la Casa Blanca, sabes que estaba leyendo que algunas personas de inteligencia pasaron el dato. Okay. De esto a personas que están involucradas con esto, científicos, investigadores que han trabajado muy duro en esto, y ellos lograron como guardar esa información porque ellos sabían que la iban a tumbar. O sea, esto se filtró de alguna manera. Okay. Eso lo leí hace un ratico. Se filtró de alguna manera y ellos se movieron rápidamente para poder tener un registro de lo que estaba justo antes de que lo tumbaran. O sea, la cosa se ve desde aquí, yo no quiero exagerar, pero parece una especie de cacería. Esto todo es especulación nuestra, ¿no? Cacería de brujas. Sí, sí. Frente a una posible solución.